Cuando se trata de creepypastas, mucha gente conoce uno de los más aterradores, el experimento ruso del sueño. Yo mismo lo relaté. La historia apareció hace varios años en internet y hasta el día de hoy hay gente que insiste que es verídica. Yo personalmente no puedo dar fe de ello. Lo que sí puedo decirte es que está basado parcialmente en ciencia real. El experimento ruso del sueño trata sobre lo siguiente. Prisioneros de guerra son reclutados para ser partícipes de un experimento dentro de un laboratorio soviético bajo la promesa de que se les dejará ir si colaboran. Consiste en encerrarlos en una gran cámara donde podrán ser monitoreados por científicos día y noche. El gran propósito, averiguar qué sucede con un ser humano cuando se le priva del sueño. Al final, los sujetos de prueba se vuelven locos más allá del reparo. Y resulta que la historia en sí, sea ficticia o no, está basada parcialmente en resultados reales. Si un ser humano es privado de dormir, este puede enfermar seriamente. Todos hemos intentado estar uno o dos días despiertos. Hay quienes logran durar 3 y hasta 7 días. El récord mundial lo logró un adolescente norteamericano de 17 años llamado Randy Gardner, que estuvo 11 días sin dormir, participando en un experimento muy bien monitoreado por científicos. Pero, ¿qué sucede si se traspasa esa barrera? Una persona a la que se le prive del sueño se arriesga a sufrir daños físicos, pero lo realmente terrible, lo tenebroso, lo más peligroso, es que sufrirá además irremediables daños cerebrales, que devendrán en una variedad de enfermedades mentales, cada una peor que la otra. Una persona expuesta a varios años de descanso deficiente sufrirá con toda seguridad desórdenes neuropsiquiátricos que van desde ataques de ansiedad hasta trastorno bipolar. En cuanto a los daños físicos, será sensible a desarrollar males del corazón e incluso cáncer. Ahora bien, ¿qué pasa si en lugar de fijarnos en resultados producto de años, aceleramos el experimento y privamos a una persona normal del sueño por 2 semanas y más allá? Primero, necesitaríamos estar preparados. Los científicos que experimentaron con Randy Gardner se valieron de químicos. Pues llega un punto en que la voluntad humana, aun siendo protagonista de grandes hazañas, se vuelve pueril e irremediablemente caduca. Por eso es menester un químico llamado dopamina, poderoso estimulante. Si se te inyectara dopamina, tendrías sin dudas más energía de lo normal. Pero cuando se te suministre el químico a largo plazo, luego de una cantidad de días sin dormir, extrañamente, el efecto es otro. Y déjame decirte que es bastante terrorífico. No por lo que te hace, sino por qué te lo hace. Escúchame bien. Para empezar, tendrías episodios eufóricos. Tu capacidad para evaluar decisiones se deprime gravemente. Esto ocasiona un déficit colosal en la calidad con la que tu cerebro juzga riesgos y malas decisiones. No se trata de que te vuelvas más valiente, se trata de que acabarás por ser un individuo errático, privado de tu capacidad para racionalizar correctamente. Tu mente estaría en un limbo extraño y serías propenso a explosiones coléricas. Es como si una parte vital de tu cerebro, que te permite funcionar de acuerdo a ciertas normas, fuera inmune a la dopamina y se hubiera ido a dormir sola, mientras otra, mucho más mecánica y extraña, estuviera despierta. Si tú leíste el experimento ruso del sueño, habrás intuido ya que esto es exactamente lo que sucede en la historia. hasta el punto que los sujetos de prueba pierden por completo su personalidad y algo muy oscuro, muy profundo y muy raro toma control. Algo que técnicamente es ellos, pero al mismo tiempo no son ellos. Ahora sabes qué sucede cuando se te priva del sueño más allá del límite. Curioso que la realidad, en este caso particular, sea tan tenebrosamente parecida a la historia. Y yo insisto, tú puedes conseguir el experimento de Randy Gardner en internet. Pero, ¿quién quita que no se hiciese otra prueba donde se haya tratado de llegar más allá? Hoy día conocemos de experimentos infinitamente crueles que se hicieron en seres humanos. Pero ponte a pensar en lo que no conocemos todavía. Esas respuestas que la ciencia todavía se guarda celosamente para ella por ser fruto de una prueba inmoral. Y con lo que hemos visto, esto no sería más que otra raya para el tigre. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba, compártelo con tus amigos y suscríbete a mi canal. Dame like en Facebook y sígueme en Twitter. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches.